sola. Viste como la maola. Eres mami, tocaré con la mano en la pared. Desde que yo te probé, no te podía olvidar.